adelante, pero es tan ingrato el mundo en que vivimos, que como visitante de vivir un rato es cuando más sufrimos. Pero aunque sufrimos, queremos la vida y tener que morir. Quizá por miserables que te dan la vida y te dejan vivir. Hay tanta maldad por donde has de andar, siempre de ser carnada. Y si lo han de robar, porque lo han de matar, y el mío no lleve nada. ¿A quién le va a gustar dejarse despojar de su lucha sagrada? Que de un humilde hogar quiere otro disfrutar sin que le cueste nada. Pero es tan ingrato el mundo en que vivimos, que como visitante de vivir un rato es cuando más sufrimos. Pero aunque sufrimos, queremos la vida y tener que morir. Quizá por miserables que te dan la vida y te dejan vivir. Hay tanta maldad por donde has de andar, siempre de ser carnada. Y si lo han de robar, porque lo han de matar, y el mío no lleve nada. ¿A quién le va a gustar dejarse despojar de su lucha sagrada? Que de un humilde hogar quiere otro disfrutar sin que le cueste nada.